Lunes 24 de junio de 2013, esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Ratia. Comenzamos con política municipal. Así es, y es que este miércoles tendrá lugar el último pleno municipal del curso político. Esta misma semana, el miércoles de esta semana, es el último de mes y, como siempre, eso significa que el pleno municipal se reunirá en el ayuntamiento. Entre otros temas, se debatirán el nombramiento del juez de paz sustituto, la cuenta general de 2012, el programa de fiestas de este año y dos mociones presentadas por PSN. La cita será el miércoles a las 6:30 de la tarde en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Berriozar. Y ese mismo día se presentará en Berriozar el documental A un Paso. La película A un Paso se presentará en Berriozar de la mano de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra. En 60 minutos este documental relata parte de los testimonios de los familiares directos de esas personas asesinadas en 1936 y cuenta con la participación de varios representantes del mundo cultural, académico y asociativo de Navarra. La cita será el próximo miércoles a las 7:30 de la tarde en el Kulturgune. Y hablamos de otra presentación, la del libro Jacinto Ochoa, la prisión más larga. Así es, el viernes pasado se presentó en el Kulturgune de Berriozar el libro Jacinto Ochoa, la prisión más larga. Esta obra, escrita por José Luis Díaz Monreal, retrata la vida de Jacinto Ochoa, un preso que logró fugarse hasta en dos ocasiones del Fuerte San Cristóbal, en el Monte Ezcaba. En el acto de presentación se encontraba el berriozartarra Carlos Ochoa, familiar de Jacinto, y también acudió una veintena de vecinas y vecinos, quienes pudieron adquirir su ejemplar firmado por el autor. Hoy llegan las niñas y niños saharauis a Berriozar. Las familias navarras que acogen a niñas y niños saharauis se reunirán en Berriozar hoy lunes para recibir y acoger a los menores que participan en el programa Vacaciones en Paz. El colectivo Berriozarco Sahara Arenal de Colagunac y la asociación ANAS han organizado a la 1:30 en la carpa de la Plaza Euskal Herria un modesto acto para dar la bienvenida a esas niñas y niños que, después de un largo viaje desde los campamentos argelinos, estarán con las familias de acogida durante 2 meses, evitando de esta manera los meses, el periodo más caluroso del desierto. Y no solo para los saharauis, sino para toda la población inmigrante de Berriozar, se ha organizado un curso de castellano. La Mancomunidad de Servicios Sociales ha organizado 2 cursos de formación para la población adulta de Berriozar. Por un lado, un curso de castellano para personas inmigrantes y, por otro, un curso de formación básica abierto a todas aquellas personas que no tengan el graduado escolar. El único coste que tienen es el de la matrícula, de 5 euros. Se organizan en cuatrimestres, el primero de septiembre a febrero y el segundo de febrero a junio. Y estos cursos serán impartidos por profesorado del Centro Público de Educación Básica de Personas Adultas, José María Iribarri. En el plazo de inscripción comienza hoy mismo y estará abierto hasta el 23 de agosto. Y tenéis más información en el Servicio Social de Base en la calle Caleberri número 12. Ya hablar del tiempo, hablar de la información meteorológica, y cuéntanos, Xavi, ¿qué dicen hoy las previsiones? Pues dice que parece que viene un poco más de calor, John. Brumas y nieblas matinales, intervalos nubosos a primeras horas, disminuyendo la nubosidad durante la mañana y quedando cielos pocos nubosos por la tarde. Viento flojo a moderado de componente norte, con predominio del noroeste a primeras horas. Temperaturas máximas en moderado a notable ascenso.